guarnido, porque cose la casia deseada, todo afecto que amante la reciba. Oh, celeste alimento, que en piedra y miel ofreces el sustento, más suave, más dulce y más sagrado, para que viva el hombre confiado en tu amor, tu piedad y tu fineza, cuando llegue a la sal.